Especia Melange. Insaciable. El universo Melange transcurre en lugar y tiempo indeterminados. Que le llamemos Martes o que digamos Radio 3 no son más que palabras para entendernos. Por eso mismo, mañana podría no ser miércoles. Y podría ocurrir que ninguno de nosotros despertase en el lugar previsto. O que nada fuese como esperas. Que todo esté fuera de sitio. Que tú no seas quien eres. Ni quien creen que eres. My whole ambition is for love. Prueba a cambiar el nombre de las cosas. A olvidarte de mañana, el martes, de los días de la semana. Apaga la tele. Quema el periódico. Rompe el mecanismo de todos los relojes. Baja las persianas. Y escucha el tiempo pasar a tu lado. Y a las cosas cambiar de lugar. Si estás en el coche, no mires los kilómetros, ni los nombres de las calles. Tuerce a la derecha cuando tengas que ir a la izquierda. Sigue recto cuando debas girar. Y gira en todos los cruces. No consultes ningún mapa. Ni quieras llegar. Escucha las cosas pasar a tu lado. Escucha el tiempo quedarse rezagado. Pero conduce despacio. No hay prisa. La próxima hora no dura 60 minutos. Waiting for, and my time was running wild, a million dead end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. Changes. Turn and face the strain. Changes. It's gonna have to be a different man. El día que nacemos, un tipejo con cara de pocos amigos, vestido con traje de obrero y guantes blancos, se acerca a nuestra madre parturienta. Espera y en cuanto asomamos la cabeza, ¡plaf!, nos estampa un sello en el centro de la frente. En él se puede leer: sujeto a cambio. O sea, sujeto que está sujeto a cambios. O lo que es lo mismo, persona que va a cambiar. O mejor aún, persona susceptible de cambios y que por eso, previsiblemente, mutará. O incluso, individuo cuyo fin en la vida es la evolución imparable y desenfrenada. O ser vertebrado e inteligente en cuyo cuerpo, mente y espíritu se van a producir transformaciones. Ente humanoide que se mueve, interactúa, crece y evoluciona. Unidad biodegradable perteneciente al subgrupo hombres y que mutará hasta llegar a la muerte. Mortal ante el abismo de la vida. Ahí lo tenemos, el destino es un cuño. Y nosotros, un folio en blanco engorrinado. La vida es cambio, frase horrenda donde las haya. La vida se subdivide en etapas. Seguro que alguna vez han oído decir a alguien eso de... Es una etapa, pasará. O sea, que la vida es un catálogo de cambios, debemos suponer. A nosotros, no nos lo ha dicho nadie, pero desde el principio intuimos que esto consiste en ir cuesta abajo. Siempre cuesta abajo. Somos niños. Y en vez de darnos pistas para el futuro, los mayores nos van a desenseñar a desaprender cómo se deshacen las cosas. ¿En la infancia es todo tan complicado? El sujeto niño sujeto a cambio cambia por obligación. Por huevos, vaya. ¿Qué sabe él de superaciones y objetivos? Eso es cosa de mayores. Él quiere jugar y que le dejen en paz. Así que le obligan. Crece. Sé bueno. Estudia. Lávate los dientes. Hasta que un día se topa con un espejo. La vida le ha hecho al niño un flaco favor. Lo ha convertido en pubertoso. Ahora tiene acné, la cara como un cráter. Su nariz y orejas han crecido desproporcionadamente con respecto al resto de su cara. Su voz mal templada hace imposible distinguir si nos habla un adolescente afónica o un adolescente con un pájaro dentro de la boca. Entonces se produce el cambio de mentalidad, la búsqueda de objetivos. El adolescente reclama el cambio como derecho. Sublima sus deseos de cambio físico con el compulsivo y violento cambio de canal de la tele. Es el rey del mando. No tiene ni un duro para nada, y por eso toma la calle e insulta a los transeúntes como catarsis involuntaria. Cambia de pandilla porque ahora es un gamberro. Cambia de butaca en el cine 5 veces y se sienta 3 metros más allá de sus amigos en los transportes públicos para hablar a gritos y reafirmarse. La fémina adolescente le va a la zaga. Debido a su necesidad de aceptación en el grupo, en compañía de chicos, es más vasta y maleducada que todos ellos juntos. En soledad, se ve fea y gorda porque no sabe que nunca jamás volverá a tener el cuerpo tan bonito como ahora. Elige prendas de vestir que siempre le ajustan demasiado y que no le favorecen. ¿A dónde vamos, compañeros adolescentes? Estamos desorientados y no nos damos cuenta. ¿Existe la meta común a nuestra raza? ¿Superior a la de los niños y, sobre todo, superior a la de los viejos? No nos engañemos. En realidad, lo que todos queremos es un móvil. Y el que mola es el Nokia 6210. Y no vamos a rebajarnos a llevar un ladrillo en el bolsillo. Eso sí que no. Somos los reyes de la decisión inadecuada. Por ejemplo, yo juro que lo estoy intentando desde hace un rato. Que hago esfuerzos sobrehumanos. Pero no lo puedo evitar. Lo veo venir. Lo leo incluso en el centro de tu frente. Sujeto a cambio. Soy una adolescente y no me lo pienso. Te abandono. No me importa, llevas cuernos desde una semana después de que empezáramos a salir. Ay, ya está aquí. Ya llegó. La década de los 20-tantos. Se impuso el cambio como necesidad. Revolución. Rebelión. Antiglobalización. El adolescente supera su etapa más endogámica y mira al mundo. El mundo es una mierda a la que hay que salvar de sí misma. Todos llevamos camisetas con eslogan. Nos saltamos las clases de la facultad, bebemos como esponjas y brindamos por la amistad compulsivamente. Organizamos fiestas en los pisos de estudiantes, somos responsables con el mundo e irresponsables con nuestra vida y hogar de jóvenes emancipados. No pudimos cambiar nada. Y entonces nos conocimos. ¿Recuerdas? Ay, recuerdo. Ay, nos queríamos, pero nos empeñamos en cambiarnos el uno al otro. Yo te dije yo que lo que había que hacer era casarse y no discutir. No nos entendíamos. Tuve que abandonarte. El cambio se convierte en un trauma. Uno quiere cambiar su vida, pero es viejo. Solo cambia lo que cambia solo. Alargo mansamente la mano y solo atino a cambiar de disco. Hola, ¿se puede? Sí, entre, se lo ruego. Me abandonó usted con 20 años y tengo que confesarle que no lo llevo nada bien. Yo he de confesarle que me fue fatal. Se me está pasando el arroz. Yo me quedaré para vestir santos, como diría mi abuela. Si no le parece mal, nos podríamos hacer compañía el uno al otro. Fíjese en lo que acaba de decir. ¿Qué? Hacernos compañía. No ha dicho enamorarnos, ni salir juntos, ni casarnos, ni practicar sexo desenfrenadamente. Ha dicho hacernos compañía. Perdonen. ¿Sí? No he podido evitar escucharles. Yo la abandoné a usted hace un... Fue mal, y usted lo sabe. Discúlpeme, lo llevaba escrito en la frente. Sujeta a cambio. Y yo la cambié, frenesí de juventud, ya sabe. Inconformismo, rebeldía, en el fondo, inseguridad y falta de madurez. Yo le comprendo, amigo, yo le comprendo. Aún así, ¿me admiten en la pandilla? Me han contado que el día que morimos, un tipejo con cara de pocos amigos, vestido con un traje de obrero y guantes blancos, se acerca a nuestro cadáver. Espera, y en cuanto respiramos por última vez... ¡Plaf! Nos estampa un sello en el centro de la frente. Uno quiere cambiar su vida, pero es viejo. Alargo mansamente la mano y solo atino a cambiar de disco. Especia Melange. En Radio 3. Un programa con tus sienes. Y con los nuestros. Especiame el ángel. Especiamelo. Espacio Meninge. Un programa apócrifo. Y a veces. Especial Miguel Ángel. Un programa con problemas de identidad. Especia Melange. Un programa con un nombre fácil de olvidar. Al despertar Gregor Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, encontróse en su cama convertido en un monstruoso insecto. Al apreciar que tenía alas, no se lo pensó dos veces y sin más dilación, se fue al trabajo volando por la ventana, saltándose los semáforos y la ronda litoral. Sus superiores quedaron tan gratamente sorprendidos por su puntualidad que fue declarado trabajador del mes en un acto solemne, con la asistencia de toda su familia y de las principales personalidades de la vida económica y cultural de la ciudad, en el cual el presidente en persona le colocó el pin de la empresa en medio del tórax, lo que le causó, después de unas pequeñas convulsiones sin importancia, la muerte de forma incontestable, y le preparó a la perfección para ser exhibido en una caja con tapa de vidrio que puede ser visitada, como todos los coleccionistas conocen, de 9 a 5 de la tarde, de lunes a viernes y los primeros sábados de cada mes, en el vestíbulo principal de la empresa. Precios reducidos para grupos. La metamorfosis. Albert. El último día. Del último otoño. De la última rama. Del último árbol. Cayó. La última hoja. Dijo al romperse contra el suelo. Especia melange. El sonido de la hoja al romperse en tu oído. Intenté explicártelo. Intenté contarte lo que me estaba pasando, pero nada. Tú no lo querías oír. Te gustan las cosas como están, y si se tuercen, les pones un alambre verde y te vendas los ojos. Siento el agua al revés, te dije. Me parece que está cambiando la corriente. Silencio. Sí. Oye, ya sé que estás muy ocupado. No te quiero entretener, pero es que se me está deshaciendo el vestido que me regalaste y... ¿Sabes dónde está mi caja de herramientas? Sí. Pues dentro hay un rollo de alambre. Verde, sí. Cógelo y cósate el vestido. Ya, pero es que... Tengo muchas cosas que hacer. Luego te llamo. Ya, hasta luego. ¿No me notas nada nuevo? ¿Me pasas la sal? Nada. Gracias. Me ha salido una enredadera en los pies que me sube hasta la cintura. Me están floreciendo rosas en el pecho y margaritas en la cara. Debajo estoy desnuda. ¿No lo ves? ¿Vas a querer postre? Creo que de tanto quererte me voy a convertir en eco, te dije. Te quiero, y te quiero, y te quiero. Y mi amor rebota en las paredes y en los cristales que me lo devuelven con tu última palabra y un trocito de alambre verde. Voy a enhebrar tu amor a la antena de mi móvil. Mejor enhébratelo al esternón, a ver si te ahogas. El esternón es para llevar corbata. Te quiero, y te quiero, y te quiero. Y mi pobre amor, dando bandazos de aquí para allá sin esternón al que enhebrarse. Te quiero, y te quiero, y te quiero. Los gusanos me están comiendo el corazón y la vagina. Te dije. También estoy dando tomates y fresas. Creo que con tanto calor rebotado y tanto alambre verde, me estoy convirtiendo en huerta. ¿Vas a querer postre? Voy a querer que me riegues con tu corriente al revés y que me ares a dos manos y que no me pongas más alambre. Me estás haciendo florecer desordenada. No quieras ponerle guías. No te entiendo. Claro, porque en vez de esternón, tienes un palo para no torcerte que te atraviesa el caos y le da forma de corbata. No te entiendo. Hablamos al revés. Me he convertido en una huerta sin guías y tú en una corbata enhebrada a la antena de un móvil. Y no se me ocurre cómo mantener unido algo tan irreconciliable. Estás un poco rara esta noche. ¿Vas a tomar postre o no? No, no voy a tomar. Te voy a ahogar con la corbata. Y te voy a arrancar el esternón palo. Y te voy a enterrar en la huerta que soy, entre el corazón y la vagina, para que a ti también te coman los gusanos. Con el palo y la corbata voy a hacer un espantapájaros, para que nos dejen disfrutar de nuestro amor, de nuestra perfecta comunión en paz. El móvil te lo dejo, por si aún te queda algo que decirme. ¿Tarta, entonces? Sí, cariño, de chocolate. Señoras y señores, bienvenidos a la fase REM. Hay vida más allá del más acá. ¿Hay vida en otros mundos? ¿Hay acaso otros mundos? Ni lo sueñes. Especia Melange. Martes de 8 a 9 de la tarde, Radio 3. Lo habrá soñado. ¿Es hora qué? 74 y las 8. ¿Total? Life is a waste of time. ¿Moco? El tiempo es una pérdida de vida. Ay, necesito cunambio. Abúrrome. ¿Es día qué? ¿Es día qué? Namana. ¿Total? ¿Y ayer será qué? 46. Odio los cortos meses. Ayer me cortaré el pelo. Imposible. Ayer será miércoles. Fiesta de día. 3 de 4 fiestas de día por mesana. ¿Tú no aburreste? ¿Me aburrir? ¿Qué por? Si no. Nada nunca ocurre. Igual es todo. No, parécemelo. Raro es todo. Nada que ver con después. Después sí era aburrido. Después paréceme ahora divertido. Después era raro. Seguían una cosa a las orden. Gústame. Yamana es caótico. No ríes, temas. Yamana es caótico. Siempre distinto es. Me sanas de... No acostúmbrame. Yamana es caótico. Siempre distinto es. Me sanas de 2 M's. Ay, mesanas de un día, horas de cuatro timunos y timunos de tres timunos. Oñas que duran dos horas y oñas de un gliso. Ay, piérdome y abúrreme. El café no va a la taza, sino la taza al café. ¿Más cómodo es? ¿Dices qué? Ay, nunca puedo me cortar el pelo. ¿Qué por tengo yo que pelarle el corto al No te entienda quién hay. Ay, ya. ¿Serás tú la que querías cambiar? ¿Serás tú la que querías... Sorsapre, mosao... Desorganizado. Eso... Un cambio, quiero. Quiero orden. Mesitría. Equilibrio. Tiruna. Todo me. Forunimidad. Acextitud. Precisao. Gusaridez. Gusaridez es lo que quiero. Ay. Odio te echar en el vivo. Cabeza de vivir. No cabeza de vives. Las físicas leyes no son un moco después. Los caen no cuerpos, sino suben. Al todo ahora al revés. Es decir, es al redecho. El café no va a la taza, sino... Al taza, la café. Ay, sélo. Pero fue el futuro igual. ¿Nunca cambió? Moco quieres que sépalo. No sé. ¿Sacao vidente parezcote? ¡Help! ¡Help! ¡I need somebody help! ¿Quién y ese son? Moco quieres que sépalo. ¿Sacao adivino parezcote? Parecesme, totón y filembe. ¡Ayúdenme! ¡Oye, que me caigo! ¿Dice qué? No entiéndole. Es que por habla al revés, es... to es... ¿Qué por? Que por colgado está del suelo. ¡Me caigo! ¡Oiga! ¡Me caigo! ¡Que no aguanto más! ¡Vas a caer! Témomelo. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, brepo! ¡Golpe menudo! ¿Estás bien? ¡Ay! ¿Cómo dice? ¿Moco dice? Seno. ¿Moco a suelo al llegado? Y perdonen, pero yo no les entiendo, ¿eh? Yo no vivo en el techo, hablo al derecho. Soy alpinista y paracaidista. Estoy contra el nuevo caos imperante, contra el desorden mundial, contra la física cuántica y contra todo lo reinante, impuesto y dominante. ¿Ves lo que es bonito, Moco habla, mi rey Doto? Mía, paréceme rioble. Me voy. ¿Moco dice? Que me voy. Adiós, que tengan suerte. Me voy, me voy. Me voy. Adiós. Dios a tú. Que me voy con él. Que a recordar comienzo. ¿Vaste dónde? Búleve, no dejesme. ¡Caerás, te débil eres! Por eso mismo, no aguanto más. Vuelvo al país de los débiles. Pero no te das cuenta. Los débiles somos los que vivimos en el techo. Aeria veunimi, aeria veunimi, παρέμειρ παλά λάγιο δότνη Αρμούδες αλλά επερεφίδο δότνη Σε αέρια βέουν ημί Αέρια βέουν ημί Υτερβος αέρια δοι μακνι ορτσέουν Ο λερβος αέρια δοι μακνι Υτερβος αέρια δοι μακνι La temática presenta Del acné a la nómina domiciliada. Un cuento de Navidad moderno. Síganme, vamos a viajar en el tiempo. Estamos en la puerta de un instituto cualquiera. Elijamos a un sujeto al azar. Este mismo, que parece que se va a comer el mundo. ¿Yo? Sí, tú. ¿Cómo te llamas? Norberto Abarca. ¿Cuántos años tienes? 17. Háblanos de ti, Norberto. ¿De mí? Háblanos de tus inquietudes, de lo que te gusta hacer, de tus aficiones. Pues no sé. Este año termino el instituto y voy a estudiar imagen. Me gusta mucho escribir y me gusta mucho el cine. Toco la guitarra en un grupo, juego al básquet y estoy metido en dos colectivos, digamos, de carácter social. Soy insumiso, rebelde sin causa. Gracias, gracias, Norberto. Volvamos, si no les importa, al presente. Estamos ahora en la puerta de un banco cualquiera. Elijamos un sujeto concreto. Este mismo, que parece que mundo. ¿Yo? Sí, tú. ¿Cómo te llamas? Norberto Abarca. ¿Cuántos años tienes? 27. Háblanos de ti, Norberto. ¿De mí? Sí, de tus inquietudes, de lo que te gusta hacer, de tus aficiones. Pues no sé, estoy currando en un portal de internet, me estoy comprando un piso, voy a vivir con mi chica y no sé, vamos, que voy mucho al cine, me gusta leer. ¿Eres feliz? Sí, supongo que sí. Gracias, que les mareé, pero nos vamos otra vez al pasado, 10 años atrás. No sé sé, tía, pues eso, que las cosas están difíciles para tipos como yo, pero no pienso amodorrarme, ¿no? Norberto, con 17 años, ¿cómo te imaginas dentro de 10? Con 27, ¿cómo te gustaría que fuese tu vida? Hombre, pues me gustaría ser director de cine, a hacer pelis de denuncia social, como Ken Loach, ¿sabes, no? Componer las bandas sonoras de mis pelis y sobre todo no parecerme a mis padres. Sobre todo eso, no ser uno más del rebaño. Ser mi propio jefe, el dueño de mi tiempo. No quiero ser rico, ya me entiendes. Prefiero estar a mi bolilla, ¿no? Aunque no tenga mucha pasta. No sé, lo justo para vivir, hacerme algún viajecito y poder rodar mis pelis sin venderme. Norberto, te vamos a colocar en una dimensión indeterminada para que conozcas a un amigo. Norberto, te presento a tu futuro. Futuro, te presento a tu pasado. ¿Pero quién es este tipo? Eres tú, dentro de 10 años. ¿Pero qué dices, tía? ¿Estás loca? Mira qué ropa lleva, está medio calvo y tiene cara de amargado. Hombre, hola. ¿De verdad eres yo dentro de 10 años? Pues me temo que sí. ¿Pero tío, qué coño has hecho? Oye, no sé, yo, vamos... ¿Somos directores de cine? Bueno, no hubo mucha suerte, tampoco nos lo curramos y al final, pues no. Pero tenemos un curro que no está mal, ¿eh? ¿Cómo es? A ver, pues normal, haciendo la agenda cultural de una web. ¿Qué? Que, bueno, seguimos en contacto con el cine. ¿Tenemos jefe y horario y mierdas de esas? Pues sí, pero mira, tenemos un sueldo majo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La nómina. ¡La nómina! Pero qué horror, tío. ¿Y el grupo? Pues no sé, yo hace mucho tiempo que no les veo, ¿eh? Joder, ya no tocamos. Hombre... Algunas tardes en casa, si no llego muy cansado, agarro la guitarra... Pero tronco, hay algo bueno en nuestra vida. Sí, somos independientes, podemos hacer lo que queramos. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Es que ya no queremos hacer cosas? Sí, bueno, pero es que esos sueños que tú tienes siguen ahí, aunque un poco dormidos, con el curro, las obras del piso... ¿Nos hemos comprado un piso? Sí. ¿Estamos hipotecados? Sí. Tío, ¿pero tú qué has hecho con nuestra vida? Joder. ¿Qué has hecho con nuestras ilusiones, joder? Somos como los demás, somos como nuestros viejos. Dime una cosa, aunque hayamos perdido todas esas cosas que yo sueño, al menos somos felices. No. ¡Eres un cabrón, tío! ¡Me has arruinado la vida, joder! ¿Y cómo seremos dentro de otros 10 años? Yo, si quieren, puedo presentarles a... ¡No! Bueno, tío, algo hay que hacer. Esto no puede quedarse así... Aún estamos a tiempo, ¿no? Sí, no sé, ¿qué? Déjame que piense. ¿Tú me sientes dentro? Sí, claro que sí, pero no ha pasado tanto tiempo. Bien, a ver, yo tengo los sueños y la energía, y tú el momento vital y la independencia. Entre los dos podemos llevarlo a cabo, tío. Pero tienes que poner de tu parte, claro. Claro, sí, no te preocupes, tú cuenta con eso. Aún podemos hacerlo, tío, aún podemos salvar nuestra mediocre existencia de la ruina total. Hay que ponerse a trabajar. Yo te pongo las pilas y tú los medios. Y si hay que vender el piso y mandar el curro a tomar por el culo, pues se hace. Así se habla, chaval. Solo una cosa más. Para asegurarnos de que no es trabajo inútil. Señorita, disculpe, señorita. Dime, Norberto, dime. Estamos ya condenados, quiero decir. Estamos ya dibujados. ¿Usted sabe cómo vamos a ser dentro de otros 10 años y de otros 20? Sí. Pero eso no quiere decir nada. ¿Cómo? Que si hay que matar al Norberto de dentro de 10 años, pues se hace. Gracias, tía, así se habla. Por cierto, ¿tú quién eres? Steven Spielberg. Buen rollo, tronquita. Claro, ya. Bienvenido, hijo, a la realidad. Llave en mano. de pisar fuerte, hay que impresionar. Vas a flipar, tendrás que ser mejor que los demás. Que solo estás, mi querido. Se buscan oyentes de plástico con orejas de poliuretano y olor a alcanfor para relación seria y sin compromiso. Un día por semana, preferiblemente el martes. Obligatoriamente de 8 a 9. A ser posible de la tarde o de la noche. Hora en que todos los gatos son pardos y las caritas azucena, malva y seda. Para contacto sin tacto, escribir a melange.rne@rtve.es o enviar flores de papel secas a Especia Melange, Radio 3, Prado del Rey, sin número y con letra, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid. Abstenerse, abstemios. Estado hemos en Melange Especia, Sánchez Chema, de Prado Mercedes, Ángel Miguel Aguado, Adán Javier, La Torre Alfonso, Trelab, Albert, Trelab, Kiaima, Maika, Gallego Javier, Montalbán Celia. Y cambiando de dimensión, nos disponemos a cambiar de dimensión, como de cuando vas en una moto a 200 por hora que sientes que vas a cambiar realmente de estar, por lo mismo. Pues vosotros eso, lo mismo. Sobes y diosa. Yo cambio de aspecto y cambio de forma. Proyecto. de forma, yo cambio de aspecto y cambio de forma. Fin de esta transmisión. No olvide disfrutar de su tiempo libre. No cambies. Permanece en sintonía. Radio 3. Ese soy yo. Radio 3. Ese soy yo.